Y aunque el tiempo ha pasado, no he borrado recuerdos de mi barrio con calles de piedra en tiempos de mi ayer. Recuerdos que se quedan, no se olvidan. Y hoy en el presente estoy en el camino. Les muestro mi afecto y les deseo, por medio de mi música, un saludo de bendición. Con el corazón. Thank you.